Buenos días. Hemos convocado a esta conferencia de prensa para anunciar el paro de 24 horas de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado. Mañana va a haber un paro de 24 horas con un acto central en las puertas del Hospital Gutiérrez para denunciar la grave situación de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, la situación edilicia, el corte del gas en el Hospital Rivadavia y el cierre del servicio de ginecología, que se agrega a la situación que viene atravesando el Hospital Gorda, que tiene la mitad del hospital sin gas, el Hospital La Iglesia también con la misma situación de la falta y el corte del suministro de gas, agregado a lo que hace tiempo venimos denunciando y no se ha dado ninguna respuesta, que es el Hospital de Gastroenterología Uda Hondo, que hace más de un año y medio que no tiene el suministro de gas, la situación de achicamiento de varios servicios, la falta de personal de enfermería, de más de 3.000 agentes de enfermería que el gobierno de la ciudad no ha dado respuesta. Estamos planteando soluciones y reponer la inmensa cantidad de jubilaciones que se han producido en este último tiempo y que nos está faltando personal, y también exigir la reapertura de la paritaria, porque estamos planteando una suma fija de 1.500 pesos, el 82% móvil para todos los trabajadores de la ciudad, y no vemos que hasta el día de hoy exista voluntad de dialogar para ir dando respuesta a lo que hace mucho tiempo viene ocurriendo en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Y como queremos alejarlo de cualquier cuestión electoral, esta situación que se viene produciendo hace tanto tiempo y no vemos respuesta, el día 2 de agosto va a haber un nuevo plenario, y de no obtener respuesta de parte del Ejecutivo de la Ciudad y del Ministro de Salud, doctor Lemus, que no emite una sola palabra a esta gravísima situación, nos vamos a presentar a la legislatura de la ciudad para hacer una denuncia y que sea convocado a una audiencia pública el Ministro de Salud. ¿Por qué, teniendo tantos recursos, existe esta situación tan grave en los hospitales de la capital federal? Yo quiero darle la palabra porque nos acompañan en esta conferencia el doctor Hugo Amor de la SICO, la Asociación de Profesionales del Hospital Posadas, la Asociación de Profesionales del Hospital Garrahan, el doctor Jorge Yakovsky, de la Central de Trabajadores Argentinos, integrante de la Mesa Nacional, y porque esta jornada va a ser acompañada también por los trabajadores de los hospitales que los compañeros representan.